a pesar de esa pelea con Cambiemos, se logró revertir. Bueno, fíjate que del 18 de septiembre que asumimos el gobierno de transición, nosotros hicimos una encuesta donde estábamos 8 puntos por debajo de Unión por Córdoba. Y hoy ganamos prácticamente por 4 o 5 puntos. Quiere decir que los 3 meses de gobierno de transición realmente hicimos muchas cosas y demostramos que lo que podemos hacer en 2 años. Eso generó la confianza del vecino, aparte la confianza de saber que no se le miente al vecino. Y bueno, y que saben de dónde venimos cada uno. Entonces, nosotros habíamos hecho bien las cosas, creíamos que teníamos que tener una respuesta favorable y el pueblo premió justamente esa labor en 3 meses. ¿Por qué se va a trabajar estos 2 años? ¿Cuáles son las metas principales? Las metas principales va a seguir siendo, primero, la salud pública. Segundo, va a ser el arreglo de las calles que tanto falta hace. Luego va a ser la parte turística y vamos a trabajar en ambiente también. Vamos a forestar y vamos a hacer la siembra hortícola también. Se han hecho 6 o 7 promesas de campaña que son totalmente atendibles en 2 años. Nosotros no prometemos 20 o 30 cosas que no vamos a cumplir. Fuera de las 6 o 7 propuestas que hemos hecho, lo que podamos hacer de más va a ser un regalo para todos los capillenses. Gabriel, ¿cuánto tuvo que ver la presencia de Daniel Buffoni en el hospital en el triunfo de Cambiemos? ¿Tienen algún análisis? Muchísimo, porque nosotros, la encuesta que nosotros hicimos justamente en el momento de asumir la transición, el primer reclamo de los capillenses era la salud pública. Nosotros hemos logrado, yo no te digo revertirlo en un 100%, pero por lo menos en un 70% lo hemos revertido. Hoy los capillenses tienen la tranquilidad que tienen un hospital a disposición. Ojalá nunca lo tengan que usar, pero si lo tienen que usar, está a disposición y va a saber estar a la altura de las circunstancias. Tiene mucho que ver.